¿Acaso una mirada me bastará? Mirarte y encontrar una palabra. Nada. Tú nada con la mía entre las cosas. Decirse dos silencios infinitos. Juntar las bocas, abrir los grifos que inunde nuestro humo las alcobas. ¿Acaso una mirada me bastará? Mirarte y encontrar una palabra. Nada. Que el tiempo no dependa de las horas. Que solo nos apuren los latidos. Quemar las ropas, sudar tomillo, desnudos comulgar con la escayola. ¿Acaso una mirada me bastará? Mirarte y encontrar una palabra. Nada. Perderse en una fiebre sin memoria. Que nadie nos rescate del instinto. Romper parodias, hacerse añicos, residuos de una absurda ceremonia. ¿Acaso una mirada me bastará? Mirarte y encontrar una palabra. Nada. Nada.